la postura nuestra, por lo menos, nos parece de que el conflicto ha llegado a un nivel que indudablemente lo primero que requiere es tranquilizar un poco las aguas y bajar el nivel de enfrentamiento a ver si se pueden encontrar puntos de contacto que solucionen este tema. Nos parece de que lo peor que puede pasar es que se cierre definitivamente el tema de las negociaciones y que habría que avanzar en el análisis de otras alternativas. Lo que le manifestamos a la gente que concurrió al Consejo es que desde el punto de vista legal el Consejo se encuentra limitado, digo, porque a partir de la ley 11.757 de la provincia de Buenos Aires, conocida como la ley Dualde en definitiva, que fue la que dispuso la puesta en disponibilidad de todos los empleados municipales, inclusive de los provinciales, concentró exclusivamente en manos del Ejecutivo Municipal el tema de fijar los salarios, las nóminas salariales, etcétera, etcétera. Es decir, es una discusión que antes tenía un paso por el Consejo Deliberante a partir de que era los consejos de la provincia de Buenos Aires quienes determinaban la carrera administrativa, pero a partir de ese momento eso dejó de ser de esa manera. Lamentablemente desde mi punto de vista, pero bueno, es lo que está vigente hoy, no ha sido modificado aún. Así que, en definitiva, lo que yo le planteé a la gente del sindicato y de la asociación, en primera instancia, es que no me parecía correcto la utilización de violencia bajo ningún punto de vista, por parte de nadie, como método de resolución de conflictos. Creía sinceramente, y se los dije así, se los dejé expresado, que en el Consejo Deliberante, que fue lo que yo tuve oportunidad de ver, lo que sucedió afuera no lo vi, pero digo, en el Consejo Deliberante evidentemente los ánimos estaban muy exaltados, así que nos parecía que la primera medida que había que hacer era tranquilizar un poco esto, a ver si se puede encontrar alguna alternativa que, sin causar un grave problema al municipio, pero de alguna manera de satisfacción, aunque sea en las escalas salariales más bajas de la nómina del personal municipal. ¿Tenés alguna idea respecto de cómo se puede buscar una alternativa? Esto depende de muchas cosas y aparte es muy difícil desde el lugar donde está uno, digo, porque no está en las manos de uno la resolución del tema desde el punto de vista legal, insisto, pero de todas maneras si se puede acercar alguna idea, que alguien la tome, que el que tiene que resolver el tema, que en definitiva es el Departamento Ejecutivo Municipal, porque es el que tiene la potestad para ello legal, la puede tomar y esto acerca alguna solución al conflicto, bueno, uno la esboza. Concretamente, yo lo que esbocé es un tipo de especie de complemento salarial, al margen del nombre que se le ponga, que pueda llegar exclusivamente a las categorías más bajas. Concretamente lo que le planteé a la gente del sindicato es que uno es consciente que esto achata las escalas salariales, pero bueno, digamos, en un marco en el cual, en el medio de un conflicto que se ha ido agravando progresivamente, ver si podía ser una salida que al margen de que no deje conforme a todo el mundo, pero que pueda ir solucionando. Así que se habló de esto, se habló de otras cosas, se quedó en empezar a conversar y analizarlo. El problema que hay, objetivamente, que uno lo puede hacer a título de sugerencia, pero no lo puede hacer desde la fuerza que implicaría dictar una ordenanza, por ejemplo, porque no tenemos ámbito para eso. Cuando el gremio plantea una suma salarial concreta, digamos que es bien superior a la que el Ejecutivo ha otorgado, como conocedor del presupuesto municipal, Gustavo, preguntarte si realmente es inviable la petición del gremio, si eso realmente produciría un desfasaje en las arcas del municipio. Bueno, eso se lo dejé aclarado a la gente, por lo menos a título personal, obviamente, ¿no? Ahí habíamos distintos bloques que opinamos de maneras distintas, pero en el caso concreto mío, cuando se habló de presupuesto, yo les planteé la situación real en la cual nos encontramos hoy. Digo, en el momento del tratamiento del presupuesto para este año, que fue el día 26 de noviembre del año 2009, yo voté en contra del presupuesto y expuse, y así constan las versiones taquigráficas y demás, expuse de que el presupuesto en ese momento ni siquiera se podía discutir porque no habíamos tenido acceso a ningún tipo de información, en aquel momento ya. Concretamente, yo después de eso realicé una serie de pedidos de informe y demás, alguno no ha sido contestado todavía, y lo que llegó, la rendición de cuentas, donde están los números de todo el año pasado, en realidad todavía ni siquiera he tenido la posibilidad de tener una copia en la mano como para poder analizarlo. La verdad, cualquier propuesta o idea medianamente seria requiere primero ver eso. Digo, uno normalmente mira el presupuesto, lo estudia, trata de analizarlo lo máximo posible, pero la verdad, en la discusión cuando se produjo el año pasado, había cifras que tiraba el oficialismo que diferían absolutamente de las cifras que yo tenía en mis cuentas como una posibilidad. Digo como una posibilidad porque no tenía la información oficial que dijera si eso era cierto o no. Hoy, a esta hora, yo no puedo dar una respuesta sobre eso porque objetivamente todavía no he podido ver los números. A priori, me daría la impresión de que el presupuesto requiere, admite algún esfuerzo más en pos de por lo menos tratar de solucionar el problema, insisto, de los más desfavorecidos de la escala salarial, sin resentir fundamentalmente las arcas municipales. Pero de todas maneras, una respuesta definitiva de eso va a ser recién después de que pueda ver qué es lo que sucedió el año pasado. Esto quiero que quede absolutamente en claro para la audiencia, y que es uno de los productos de la falta de información oficial respecto a un montón de cosas, digamos. Recién ahora nosotros tenemos los números de lo que pasó el año pasado. Bien, o sea que ese análisis puede llegar a estar para mediados o más allá de la semana. Sí, un primer análisis por lo menos. Y concretamente, hace poco tiempo el Consejo votó por unanimidad, por ejemplo, una solicitud de información que presentó mi bloque, que le pedí al Ejecutivo los números de los tres primeros meses, y de eso todavía no ha habido ninguna respuesta. Digo, para tener una idea de cómo va avanzando en este momento. Es muy difícil hablar, o poder hablar, repito, con seriedad del tema, cuando uno no dispone siquiera de los elementos sobre la mesa como para poder decir acá podría salir un poquito más, o no podría salir un poquito más, pero bueno, recién lunes o martes me van a hacer entrega de una copia de la rendición de cuentas, así que a partir de ahí uno la mirará y podrá tener una aproximación más cercana a la realidad económica del municipio. Bien, cuando hablábamos con los dirigentes gremiales luego de la reunión, señalaron que probablemente iría a haber un nuevo encuentro, ¿esto es así? Sí, quedó expresada la voluntad de dialogar sobre distintos temas, no solamente sobre la cuestión salarial, sino sobre otras cuestiones también, que me parece que es un mecanismo importante poder intercambiar opiniones, aunque sea al margen que después uno se ponga o no se ponga de acuerdo, pero yo siempre insisto que para poder afrontar los distintos problemas que tiene la administración municipal, el primer paso que se requiere es disponer de los datos y disponer de las distintas visiones que puede haber sobre un mismo tema, y de ahí pueden salir soluciones. No necesariamente tienen que salir, pero de ahí me parece que es un mejor camino para que intentar buscar soluciones a esto, porque si no se entra en una escalada que en definitiva no le sirve a nadie y perjudica absolutamente todo el mundo.